Dios te bendiga, bendito sea el Señor, Dios te bendiga más, alabado sea Jesús. Papá, Dios te fortalezca y te guarde, bendito sea Jesús, en todos tus caminos, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, alabado sea el Señor, aleluya. Es raro la veces que la persona no me pregunta, bendito sea Jesús, ¿qué hago, bendito sea el Señor, para recuperar mi relación con Dios, mi intimidad con Dios, bendito sea Jesús, para recuperar aquel terreno que tenía en el Señor? ¿Qué tengo que hacer? Alabado sea Jesús, y cuando oro ya no lo siento, si ayuno y no siento su presencia. Alabado sea el Cristo que vive, si escudriño la Escritura y siento como que estoy navegando en el vacío, bendito sea Jesús, y me tiro de rodillas y es como si Él no me escuchara. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Basándonos en eso, vamos a leer la palabra del Señor. En segunda de Timoteo, bendito sea el Cristo que vive, capítulo 1, a la altura del versículo 6. Dice así en el nombre de Jesús, amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aleluya, santo es el Señor. Pablo aconseja a Timoteo, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Alabado sea el Señor. Pablo está reconociendo lo que Timoteo recibió, lo que Timoteo tiene de parte de Dios, y en ningún momento está diciendo, Timoteo, lo perdiste. Hay gente que dice, alabado sea el Señor, aleluya, he perdido muchas cosas en Dios, usted dejó menguar lo que Dios le dio, pero eso está ahí todavía. Esto está ahí, el Señor te lo entregó, el Señor te lo otorgó. Alabado sea Jesús. Ahora, ¿qué te toca a ti hacer? Avivar lo que el Señor te ha dado, avivar lo que está en ti. Versa, ¿cómo lo hago? Vuelve a buscar a Dios, vuelve a hacer lo que antes tú hacías. Alabado sea el Señor, eso está ahí, Él no te lo ha quitado, eso está ahí. Lo que pasa es que tú tienes que avivarlo y tienes que alimentar lo que el Señor te ha entregado. Vamos, levántate en esta hora y vuelve a hacer lo que antes tú hacías. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Vuelve a orar, vuelve a ayunar, aleluya. Tú dirías, pero verse que no siento a Dios como antes, porque no lo buscas como antes, no tiene la misma entrega que tú antes tenías. Acuérdate cuando tú iniciaste, bendito sea el Señor, cómo buscabas al Señor, cuál era tu entrega. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Cómo era esa entrega y esa relación que tú tenías para con el Señor, aleluya, que te levantabas a orar, que te levantabas de madrugada, alabado sea el Señor, a buscar a Dios, que subías al monte, que te metías a la cueva, que ibas y te metías a la iglesia a hacer ayuno, a buscar la presencia del Señor, aleluya. En Apocalipsis el Señor le reclamó a una de las iglesias, de las siete iglesias, y le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y quizás es eso lo que te acontece, que has perdido tu primer amor, aleluya. Eso que te motivaba, que te instaba cuando viniste al Señor al principio, que no te importaba estar de rodillas, no te importaba ir de silicio, no te importaba ir a la congregación que estuviera lloviendo, no te importaba amanecer de rodillas. Pero qué triste que ahora duras, bendito sea el Señor, quizás, alabado sea el Señor, 23, 22 horas y 20 horas y 10 horas, quizás compartiendo con tus amigos, quizás compartiendo en las redes sociales, y al Señor no le dedica ni 5 minutos. Acuérdate antes, aleluya, y tú dirías, Dios no es el mismo. Sí, claro, Dios es el mismo de ayer, el de hoy, el de siempre, el de por los siglos de los siglos. En Dios no hay mudanza, en Dios no hay sombra de variación, Dios no cambia, Él siempre será el mismo. El que ha cambiado ha sido tú, el que no lo busca como antes eres tú, el que no ayuna como antes eres tú. Te acuerdas que antes tú ayunabas, aleluya, y resistías el ayuno, uno. Ahora no, ahora está tan distraído, tan desenfocado, ha perdido tanto tu comunión, aleluya, que te levantas ayunando y te dispones a ayunar, pero a la media hora rompes el ayuno, a la hora rompes el ayuno, a las dos horas rompes el ayuno. ¿Por qué? Porque te falta comunión, te falta coinonía, te falta, bendito sea el Señor, estar conectado con el cielo y desconectarte un poco de la tierra para que lo puedas lograr. Claro que puedes recuperar tu relación con Dios, claro que puedes recuperar el nivel de oración que tú tenías, claro que Dios puede volver a tratar contigo, pero todo dependerá de tu entrega, todo dependerá de cómo tú lo busques, todo dependerá de lo que tú hagas para llamar su atención, todo dependerá del tiempo que tú pases con Él. Mientras tú duras más tiempo con el Señor, más te vas a parecer a Él. Mientras tú más intimas con el Señor, más vas a recibir del Señor. Mientras tú más te acercas al Señor, el Señor te va cambiando el lenguaje, va cambiando tu conducta. ¿Por qué? Porque la oración cambia a los hombres que oran. Si tú oras y oras y no cambia, quizás no estás orando correctamente, quizás no estás buscando al Señor como debería. Acuérdate que si quieres encontrar al Señor, si quieres ser lleno de Dios, cuando le estás buscando, no puedes tener alianza con el mundo, tampoco puedes tener alianza con las cosas que te desconectan de Dios y con las cosas que a papá Dios no le agradan. Hay gente que quiere ser lleno de Dios, alabado sea Jesús, pero quieren servir a Dios y servir al mundo. Alabado sea el Cristo que vive, quieren servir a Dios y servir a su carne. Y para encontrar a Dios hay que desligarse de las cosas terrenales, de las cosas que ofenden y desagradan a Dios. Vuelve a buscarlo como antes, que Él está ahí. Vuelve a entregarte al Señor como antes, vuelve a adorar como antes. ¿No has notado que llegas al culto y sientes como que no perteneces ahí, como si no pertenecieras al pueblo, como si no pertenecieras a la congregación, porque te está distraído? Perdiste el amor a las cosas del Señor y Dios lo sabe. Dios sabe que ya tú no le adoras con entrega y que no le adoras con el amor que tú le adorabas antes, que no le estás sirviendo como antes tú le servías. Dile al Señor que te ayude, dile al Señor: Señor, yo quiero levantarme, yo quiero volver a adorar, quiero volver a predicar, quiero volver a servirte, quiero volver a tocar tus instrumentos, quiero volver a servirte en la congregación, quiero volver a tener esa relación bonita que tenía yo antes contigo, que te adoraba, que te servía. Pero para eso tienes que empezar apartándote de algunas cosas, negándote algunas cosas, a renunciar a algunas cosas que te separan del Señor, que te separan de Dios. Vuelve a recuperar en lo perdido, vuelve a recuperar tu relación con Dios, vuelve a recuperar esa intimidad que tú tenías, que escuchabas la voz de Dios, aleluya, que Dios trataba contigo y te mostraba cosas profundas, que Dios era tu amigo. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu compañero, Él quiere ser tu confidente, el que te ha hecho más amigo de tus amistades que del Cristo de la gloria. Ha perdido el interés que tú tenías por las cosas espirituales, por las cosas del Señor y por las cosas que son del Espíritu, que son las que te convienen. Vuelve a recuperar todo eso. Eso está ahí. Dios lo que quiere es despertar en ti un interés. Aleluya. Aviva. Timoteo le dice: te aconsejo. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: yo te aconsejo, hijo. Yo te aconsejo, siervo, que avives el don de Dios que hay en ti. Aviva ese potencial que tú tienes de parte de Dios. Aviva esos dones que tú tienes de parte de Dios. Aviva ese ministerio que tú tienes de parte de Dios. Aviva ese llamado que tú tienes de parte de Dios. Él está ahí. Tú lo que necesitas es alimentar ese llamado. Vuelve a buscarle. Vuelve a poner tu alarma. Levantarte de madrugada. Vuelve a buscar el rostro del Señor. Tú que dices: ya no lo siento como antes, Versa. Cuando oro, siento que estoy hablando sola. Alabado sea el Cristo que vive. No siento esa llenura. No siento que estoy en esta chequiná. Búscalo con entrega. Ábrele tu corazón a Él. Llora delante de Él. Dile: yo quiero sentirte otra vez. Yo quiero sentir tu presencia otra vez. Yo quiero sentir tu cobertura otra vez. Yo quiero sentir tu unción otra vez. Dime qué tengo que hacer. Dime cómo te busco. Y empieza a insistir. Empieza a llorar. Empieza a buscar a Dios. Empieza ayunando. empieza adorando, no te canses de buscarlo, no te canses de adorar, no te canses de gemir, no te canses de pedirle, quiero sentirte otra vez, quiero sentirte otra vez como antes, quiero sentirte otra vez como el primer día, quiero sentir el gozo de tu salvación, quiero sentir tu Santo Espíritu, busca lo que Él está ahí, busca esta llenura otra vez, busca su presencia otra vez, empieza a despertarte, vamos, despierta, despierta ese hombre de Dios que hay en ti, esa mujer de oración, ese hombre de oración, esa mujer de ayuna, es de ayuno, ese hombre de búsqueda, despiértalo, dile, hay que buscar al Señor, es tiempo de buscarle, necesita recuperar el terreno perdido y tú verás que vas a volver a sentirlo, vuelve a escudriñar la palabra, vuelve a dedicarle tiempo a la palabra, vuelve a dedicar tiempo a solas con el Señor y tú verás que vas a volverlo a sentir como antes, porque Él está ahí, vuelve, vuelve, bendito sea el Señor, a orar como antes, vuelve a ayunar como antes, vuelve a estar tranquilito con el Señor a solas, vuelve a trancarte en tu habitación como antes, a buscar a Dios, vuelve a orar, vuelve a dejar las cosas que tú antes habías dejado y volviste y las recogiste, vuelve a soltar todas esas cosas que a papá Dios no le agradan, que te alejan de Él, que contrista su Santo Espíritu, que entristece su Santo Espíritu, suelta todo eso y vuelve a concentrarte en la adoración, vuelve a adorar de voz en cuello, vuelve a disfrutar los cultos para el Señor, vuelve a adorar de voz en cuello en la congregación, vuelve a hacer cánticos espirituales, vuelve a adorarle como antes y te aseguro que vas a volver a sentirlo como antes. Si ya tú no lo sientes como antes lo sentías, es porque dejaste de hacer las cosas que tú hacías antes y dejaste de buscarlo como tú lo buscabas antes y dejaste de servirle como tú le servías antes, porque Él no se ha movido, fuiste tú que te moviste. Alabado sea el Señor, recupera ese terreno perdido, recupera tu relación con Dios orando, ayunando. Es cierto que vas a tener que llorar, llórale, llórale, ruégale y suplícale, dile, quiero que tú seas conmigo como antes y yo quiero ser contigo como antes, el mismo amor, la misma entrega, la misma pasión. Alabado sea el Señor, quiero servirte en espíritu y en verdad, aleluya, quiero tener un encuentro contigo. Alabado sea el Señor, y tírate de rodillas en la madrugada y dile al Señor, revélateme, yo quiero sentirte como antes, quiero sentir que tú estás conmigo, arrópame, lléname de tu presencia. Alabado sea el Señor, lléname de ti, quiero sentir que tú estás aquí conmigo, quiero sentir que tú me estás escuchando, y aunque sienta que Él no te escuche, sigue clamando, sigue pidiéndole, dile, arrópame, envuélveme con tu presencia, lléname de ti, quiero recuperar la relación que tenía contigo, la intimidad que tenía contigo, quiero volver a intimar contigo, quiero volver a ser tu amigo y que tú seas mi amigo. Alabado sea el Señor, Él está ahí. Él está ahí esperándote. Él quiere escuchar que tú le digas que lo necesitas. Él quiere escuchar que tú le digas que le extrañas. Él está ahí esperando que tú reacciones. Aleluya. Y que dejes de darle tanta importancia a lo que no es tan importante y te enfoques en tu relación con Él. Aviva lo que hay en ti. Aviva el potencial que tú tienes de parte de Dios. Aviva ese ministerio que tú tienes en tu vida, que el Señor te ha otorgado. Alabado sea. Es cierto que el ministerio nos salva, pero es un regalo que Dios te ha dado y que tienes que valorar y debes darle el valor, aleluya, que debes tener un regalo que viene de Dios. Alabado sea el Señor, cuídalo con amor y tira para adelante, vuelve a buscar a Dios, aleluya, vamos, levántate, Berta, no tengo fuerza, levántate, Berta, me frustraron, han dicho, bendito sea el Señor, que yo no tengo llamado, que no tengo potencial, que soy un fracasado. Es que tú le das mucha importancia a lo que el hombre dice, a la opinión del ser humano, y te olvida de la opinión de Dios y de lo que dice su sagrada escritura. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Vamos, levántate, vuelve a buscar a Dios. Aviva lo que hay en ti, aviva lo que hay en ti, aviva el fuego, aviva la unción, aviva esa presencia de Dios que hay en tu vida, aviva tu llamado. Corre, que no puede estar estancado, no puede estar indiferente, no te dejes secar, y si te secaste, vuelve a la fuente, que ahí está el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Alabado sea el Cristo que vive. Vuelve al fuego del altar. Vuelve al fuego de su presencia. Vuelve al fuego de la unción. Alabado sea Jesús. Recupera tu relación con Dios. ¿Cómo la recupera? Vuelve a ser lo que antes tú hacías cuando lo encontraste. Dios te bendiga. Dios te guarde. La paz de Dios contigo, para adelante y para el cielo, buscando a Dios hasta por debajo de las hojas, que su venida está a la puerta. Vuelve a buscarle como antes. Bendito sea el Señor.